plantas, del rocío y del sol. Yo necesito de ti, como las aves de sus alas para volar. Yo necesito de ti, mucho más que de mi respiración. Yo necesito de ti, porque mi vida sin ti no es nada. Es que mi vida sin ti no es nada. Yo necesito de tu presencia. Es que mi vida sin ti no es nada. Te necesito, Señor Jesús. Es que mi vida sin ti no es nada. Yo necesito de tu presencia. Es que mi vida sin ti no es nada. Te necesito.